Los jueves a las 19 horas por FM Sierra, el programa del Consorcio de Prevención de Incendios del Cerro Champaquí. Recuerde que en esta época del año el riesgo de incendio en el Valle de Tras la Sierra es muy alto. Si ve un foco de incendio o alguien provocándolo, comuníquese urgente al 100 o al 0800-888-FUEGO. Ante cualquier duda o consulta, diríjase al cuartel de bomberos. Es un mensaje de bomberos voluntarios de la Regional 11, Tras la Sierra. Vivir en contacto directo con el bosque es un privilegio, pero su cuidado conlleva algunas obligaciones para la prevención del medio ambiente. Si se produce un incendio en una zona donde conviven casas con vegetación, es necesario tener en cuenta varias medidas para que el fuego pierda continuidad y podamos detenerlo. Muchas viviendas ubicadas en zonas boscosas o en montes están peligrosamente rodeadas de terrenos cubiertos de vegetación, altamente inflamable, que bajo condiciones ambientales favorables propiciarían la propagación del fuego. Casi siempre la disposición de los materiales combustibles puede ser modificada y su volumen reducido a través de trabajos simples, con herramientas manuales de uso común, como machetes, hachas, rastrillos y otros. Estas tareas relativamente sencillas, sumadas a algunos recaudos preventivos que se tendrían que adoptar en las construcciones, son la forma más segura de disminuir el riesgo de una propagación descontrolada y facilitar la defensa de los bienes amenazados. El comportamiento de los incendios de interfase depende únicamente de tres factores: el combustible, que es todo lo que esté en condiciones de arder; el tiempo atmosférico, que son la temperatura del aire, la humedad relativa, el viento, la nubosidad y otros. Y por último, las características del terreno: la pendiente, la exposición, tipo de suelo, cobertura. Un espacio defendible es un perímetro alrededor de las construcciones relativamente libre de combustible, que evita la propagación del incendio en los edificios. En esta área los combatientes pueden efectuar ataques que detengan la propagación de los incendios rurales a las estructuras edilicias o de las edificaciones a la vegetación rural circundante. Sin un espacio defendible, la intensidad y velocidad de propagación de un incendio puede complicar la tarea de supresión o directamente impedirla. La capacidad de una vivienda para sobrevivir un incendio rural depende en parte del material con el cual el techo está construido. Las brasas transportadas por el viento, que provienen de un incendio de copa, puede prender fuego al material susceptible de un techo. Una vez que un techo inflamable se prende fuego, el incendio alcanza rápidamente al resto de la estructura. El material de madera sin tratamiento es el que menor protección ofrece y la efectividad de los tratamientos retardantes disminuye con el tiempo. Se debe tener especial cuidado si se utiliza un hogar a leña o cocina económica. La chimenea debe encontrarse suficientemente alejada de los árboles con una malla fina. Aunque es muy cómodo colocar la leña debajo de la galería o debajo de las ventilaciones, hacer eso no es conveniente, pues las chispas de un incendio de pasto pueden encender la leña y esparcirse rápidamente dentro de la vivienda. Por eso, hay que apilar la leña suficientemente alejada de la vivienda y de las cercas. El gas en garrafa debe situarse lejos de las estructuras en un área libre de la vegetación. Es importante prevenir los incendios forestales y estructurales que se propaguen a los almacenes de combustible. Trate de que su terreno tenga más de una vía de acceso, ya que una sola salida tiene más probabilidades de ser cortada por el fuego, creando una situación de gran peligro. Eso de la madrugada, la huella se le ha ladeado, arreando un trajín de luna. Recuerde que en esta época del año el riesgo de incendio en el Valle de Tras la Sierra es muy alto. Se encuentra vigente en todo el ámbito de la provincia la veda de fuego, tanto en territorios estatales como privados. Cualquier columna de humo representa un incendio. Notifíquela al 100 o al 0800-888-FUEGO. Ante cualquier duda o consulta, diríjase al cuartel de bomberos. Es un mensaje de bomberos voluntarios de la Regional 11, Tras la Sierra. El pasado domingo 5 de agosto se hizo una subida grupal a la zona de agua de Las Palomas, a realizar tareas que habíamos pactado, como colocar una antena en esa zona para mejorar la comunicación en el área y hacia abajo, hacia el valle. La antena se colocó y quedó operativa. Se realizaron tareas de evaluación de combustible en la zona y registro de determinados puntos y referencias importantes. Sobre el final del día se realizó una práctica con herramientas de zapa en la que dejamos una línea de cortafuego para proteger el puesto en donde instalamos la antena, así que fue doble función de prevención y de práctica, y también demarcamos un lugar como posible área de aterrizaje de helicópteros como para transporte de personal o herramientas en caso de necesidad en la zona. Y a las doñas saliendo a juntar montoncitos de sol que un silbido dejó. Quiero un patio para domingo. Persiguiendo el aroma del pan, descansar de ciudades de ausentes maravillas que viene arriando una tarde cantor y tomármelo todo. Para dominguear, persiguiendo el aroma del pan, descansar de ciudades de ausentes maravillas que vienen arreando un andar de canto y tomármelo. Thank you.